La gente lo siente, lo siente al bailar. Se baila muy fácil y muy peculiar, moviendo caderas, todos a gozar. Cumbia, ritmo sencillito, ritmo fácil, fácil para tocarlo, para bailarlo. Esto nuevo, nuevo de la cumbia, cumbia de mi tierra. Nuevo, nuevo de la cumbia, cumbia de mi tierra.